Hachi Hermata. Un accidente a punto de suceder. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, este anteúltimo episodio de Pachi Hermata. No, no lloren por eso, porque nosotros no estamos tristes, estamos a punto de empezar un nuevo capítulo de Pachi Hermata, el anteúltimo, como bien habíamos dicho, el número 33. Increíble que hayamos llegado a ese número, increíble y impensado en su momento. Pero bueno, haciendo esta breve introducción, quiero introducir justamente a las personas que aquí están en una disposición distinta, tal vez, no así, con voces distintas. Las mismas voces que siempre tuvimos de este comienzo de ciclo llamado Pachi Hermata, por algún motivo que todavía desconocemos. Así que bueno, quería presentar a quien me dio el primer mate, el señor Martín Graney. ¿Cómo te va? ¿Qué hace Dylan? Fue para que me presente, básicamente. Sí, me di cuenta, porque en la yerba, en las burbujitas esas que sí se generan cuando uno le pone agua a un con la calentura justa que tiene que tener bien el agua. Está tirando flores. A mí mismo, porque sí, yo sí, la calenté, sí, el agua. Sí, sí. Así que, bueno, quería presentar también a alguien que no me ha dado ningún mate, pero bueno, lo tengo aquí de frente, así que lo voy a tener que presentar igual, Juan Ignacio Lago. ¿Cómo va, Dylan? ¿Cómo va, audiencia? El hincha de bien Gimnasia. Bien arriba, porque hoy juega Gimnasia. Y esto es estudio de fútbol. Es verdad, claro. Y adquiriste protagonismo hoy. Adquiere protagonismo. Ah, hoy. Y hoy, y hoy. Solo hoy. Claro. Pero digamos que hablamos mucho de la selección, hablamos mucho de River, de Boca. Y Gimnasia, claro. Creo que no habíamos llegado. Hoy es el día. No, recién la semana pasada cuando mencionamos, claro, que... Algo mencionamos. Yo no recuerdo que hayamos mencionado nada. Sí, me hicieron mencionar que yo era de Gimnasia. No recuerdo. Bueno, que vos no lo recuerdes no significa que no haya sucedido. Aparte, ¿por qué íbamos a hacer eso en un programa dedicado a la música asiática? Mal. No, desconozco. Gran programa. Bueno, quizás fue el otro entonces. Bueno, ahí te creo un poco más. Yo quiero hablar un poquito, bueno, haciendo una breve descripción de lo que vamos a hablar cada uno. Voy a empezar yo, simplemente porque estoy hablando en este momento. Perfecto. Y no quiero delegar esa tarea a nadie. Voy a quedarme un poco en el país asiático y voy a hablar de tango. Ajá. Pero bueno, de un tango un tanto distinto. Más que nada, no por lo sonoro, sino por quienes interpretan ese tango, esa peculiaridad y una especie de biografía, un mini biografía de lo que es el tango en Japón. Así que, quien quiera tomar la palabra en este momento, voy a tirar una moneda al aire. No, y creo que ya la agarraron. Yo solo quiero mencionar que te quedaste manija de la semana pasada. Sí, hablando un poquito del tech, como siempre hacemos esa especie de analogía. Sí. Dejé las fichitas ahí y puse más, de hecho. Y te voy a hacer una pregunta. Me di cuenta que me gusta hacer preguntas. El nuevo rol de Juan y de ese lado. Sí, sobre todo a Dylan, no sé por qué. No sé por qué particular con vos. Solamente, yo creo que es porque me tenés de frente. Únicamente. Sí, claro, es verdad. Claro, es verdad. Claro, no quiere doblar el cuello. Es la única justificación. Es un hack psicológico. Es más, hemos cambiado los lugares y igualmente me tenés de frente. Sí. ¿Se puede decir por qué hemos cambiado los lugares? No, sí, bueno, se puede. Es porque yo tenía que imprimir una cosa que no pude imprimir porque, bueno, uno a veces no tiene cambio. Claro. Y cuando tenés que imprimir una sola cosa... Mati Pascual está afiladísimo. Gracias por volver, Mati. Así que, bueno, ese es el único motivo por el cual decidí tener el lugar de la compu, que aparte es no es usada por quien siempre la tiene. Es verdad. Es verdad. Lo hacía falta igual. Igual la pregunta era otra, esa surgió de improviso. La pregunta era si la temática de la que vas a hablar hoy llegó... No sé cuál es la pregunta, Juani, pero no. La barajaste para el especial, pero te decidiste por los hermanos Yoshida. En realidad no. Es algo nuevo, algo que surgió ahora. Algo que... había leído, medio así de refilón, si se quiere, y que me interesó y sin embargo empecé a investigar más a fondo en estos días. Pero en ese momento como que me había parecido algo más peculiar, más que nada. Claro. Y dije, bueno, para algún otro momento me puede llegar a servir. Y ese momento, evidentemente, fue hoy. Y no tuvo ningún otro tipo de argumentación más que no ocurrírseme otra columna. Válido. La única necesaria. Así que ya dijiste de qué ibas a hablar hoy. No, porque te quiero hacer otra pregunta. Ahí está preguntando. Yo voy a hablar, voy a volver a retornar a la columna de recomendaciones de bandas y artistas. De jueguitos. De jueguitos. No, eso te lo voy a tener el año que viene. La voy a patear así. De bandas latinoamericanas. En este caso, voy a ir hacia México. En un momento cuando decidí hacerlo, pensé en que era la primera vez, pero después recordé que había hablado ya de un solista mexicano, así que voy a... ¿De este man, puede ser? No, este man es colombiano. Ah, bien. Y no estoy acordando el nombre, por eso no lo digo. No es que me haga el misterioso. Es como que estoy barajando la cantidad de gente de la que he hablado. No, rastrenen, está... Pachidermata. Sí. Natalia, a ver cuál fue. Rastrenlo, vayan a Radionauta. Casi rompo todo. Perdón, Mati. Está bien, tranquilo. Tranquilo. Es el partido. Dice que en la final, Mati. Que no te exacerbes. Es David Aguilar. Ahí está, ahí me acordé. Ah, sí. Que no tienes piedras. El chiste era por el artículo. Claro, que por eso surgió su nombre. Claro. ¿Ves? Totalmente válido, no hace falta explicaciones demasiado complejas. Así que nada, voy a hablar de una banda de pop que se llama Clubs y que, como ya mencioné, es de México. Bien, así que ya tenemos... No saque bien esos golpes, yo no soy esta vez. Ya tenemos Japón, ya tenemos México y bueno, inexorablemente queda Argentina. Quiero creer que queda algún país más limítrofe. Sí, exactamente, en el día de la fecha voy a agarrar, va a volver la vieja y conocida columna de rap. Voy a agarrar un rapero que tiene raíces en dos países. Justamente el nombre, su nombre de MC viene por ahí. Se llama Marcel el Cubaguayo. Padre uruguayo, madre cubana. Es un poco la historia. Ustedes me lo preguntaban en la previa, no es un término peyorativo. Él mismo se ha puesto así con su nombre artístico. Andás a ver las presiones que estaba teniendo. Pero nunca preguntamos eso, ¿eh? Pero esa es la, quiero dejar claro. La historia del rap. Bueno, y escuchando esta breve sinopsis de cada una de las columnas que vamos a hacer y que no prometo van a ser escuchadas por ustedes, nos vamos escuchando la cortina, esta cortina de Mutandina, y ya volvemos con más Pachidermata. Una alternativa a los sonidos cotidianos. Uno bien podría confundirse y decir, este es un tango de los años 40, que bien podría ser bailado por cualquiera de los integrantes, si supiésemos bailar tango. Bueno, yo hablo por mí, en realidad. Claro. No, yo tampoco. Hablo por mí. No. Pero Juan dijo que sabía. Yo creo que mentalmente puedo hacerlo. Bien. Nunca me puse a prueba. Bueno. No sé qué responder ante eso. ¿Cómo seguir? Pero hay que decir que el que creemos que sí sabe bailar es el productor que recién ha dado... Operador, perdón. ¿Cómo aparece la figura del productor permanentemente? Aunque no lo querramos nombrar. Inconscientemente. Algo no resuelto. Sí, hay que ir a terapia. ¿Eso fue una indirecta o una muy directa? Como grupo, como grupo. Pero no sé. Para que la terapia funcione tienen que estar todos. Y eso no creo que pase. Bueno, pero justamente la ausencia es justamente lo que tenemos que tratar en ese caso. Quiero creer. No, en la terapia de pareja no funciona así. Bueno, pero en este caso no vamos a hablar de una pareja, vamos a hablar de alguien en particular nacido en Japón. Primero te quería preguntar igual, Juani, si sabes las redes sociales, porque yo me las olvidé. ¿La de Japón? Sí, las redes sociales son Instagram, Pachidermata, ok, Pachidermata con Y. ¿Tuvimos algún nuevo seguidor? No, hubo creo que cero interacción de parte de la gente y de parte nuestra. Bueno, eso tiene... Culpa del CM, diría yo. Que era el productor. Que era el productor, era yo, era medio... Hay muchas culpas. Pero es el anteúltimo programa. Es verdad. Ya no importa. Y también hay que mencionar, como es el anteúltimo programa, que tenemos un YouTube que es Pachidermata, también bien. Con Y. Y como siempre decimos, ahí pueden encontrar los primeros episodios. Los primeros intentos. Intentos de episodio. Intentos de... Ya, bueno, creo que ese también es un intento de episodio. Todo este año fue una gran prueba para que realmente el año que viene arranque bueno, Pachidermata. Estamos haciendo el último programa hoy. Ya lo hemos mencionado que esto ha sido una gran pretemporada. Sí. Una gran temporada en donde terminamos todos lesionados. Podría. El tema es que eso fue muy intensa. Bueno, fue muy intensa. Y algo que es muy intenso también, de quien voy a hablar en este momento, que va a ser de... Perdón la pronunciación porque volvemos, ¿no? Sí. El programa pasado dijimos que bueno había un problema en realidad con pasar palabras japonesas, en este caso, al español. O en todo caso, nosotros no sabríamos hacerlo. Y tal vez estén mal acentuadas, así que le pedimos perdón en general por todo el programa, por todos los programas anteriores también. Pero en particular por las pronunciaciones japonesas que vamos a hacer de aquí al final de la columna. Y Kuo Abo, también conocido como el samurái del tango, no sé si dudo que se lo haya puesto él, el apodo, es un cantante nacido el 20 de abril de 1937 en Hirosaki, parte norte de Japón. Tiene una voz potente y un timbre de barítono atenorado. Nunca, esto es un dato más de color, si se quiere, nunca aprendió el español y sin embargo canta justamente en español. Se valió únicamente para poder cantar el español de recursos fonéticos, es decir, que de chiquito tenía discos en su casa, obviamente de tango en este caso, de otras yerbas, si se quiere también, pero más precisamente de tango, y fonéticamente empezó escuchando y tratando de imitar lo que escuchaba, y le ha salido realmente muy bien. Como decíamos, durante su juventud tuvo acceso a música de Gardel, de Troilo, de Goyeneche, de Fugazot y de Mastra, que son los que luego reprodujo en los discos que él mismo hizo y que vendió, bueno, dentro del Japón, claro. Sus influencias, justamente. Inició su carrera con Ricardo Francia y Fernando Tell, quienes difundieron o trataron de difundir gran parte de la música popular rioplatense en tierras japoneses durante su estadía, durante 1959 y 1960, hizo estudios universitarios y en el 61 debutó en el programa Plaza de Canción de NHK, que sería la emisora, la principal emisora de radio, ahora también de televisión, de el Japón. En 1964 participó de la Argentina, de una gira, mejor dicho, por Argentina, junto a Ranko Fukizawa, que es una chica japonesa también, que tiene una historia bastante parecida, que de chica escuchaba también por fonética canciones de música popular rioplatense, argentinas, uruguayas, y luego fue protagonista e intérprete de esas canciones. Y como decía, cuando participó de esta gira, junto a esta chica, y participó también con el director de la Orquesta Típica de Tokio. Durante su estadía aquí en la Argentina, participó del programa emitido por Canal 13, Casino Philips, y grabó en RCA Argentina, ganando un premio de la Sociedad de Autores y Compositores, también llamada SADAIC. Más adelante visitó Perú, Ecuador y Colombia, llegando a grabar en cada uno de esos países. Fue cantor de la Orquesta Típica Masaichi Sakamoto y del quinteto de Kiyotani Kouji. Qué esfuerzo. Qué esfuerzo, un esfuerzo sobrehumano para pronunciar las palabras que tengo aquí delante mío. En 1965 fue invitado por el Canal 13 a participar en el programa Sábados Circulares, de donde salen las versiones Tomo y Obligo y En esta tarde gris, que cualquiera de nosotros puede ver en YouTube. Así cuando se suscribe al canal Pachi Armata puede también navegar y buscar estas versiones, en donde va a encontrar canciones como las que estamos escuchando en este momento. Esta es una versión de La Comparsita, tocada por esta orquesta típica japonesa. Participó además de Viaje de una noche de verano, junto a Ranko Fukusama. No, perdón, Fujisama, que es la que hablamos de hoy hace un ratito. Sí. Néstor Fabián y Enrique Dumas. También tuvo giras por España, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, grabando en todos estos países. Y llegando a Japón, volvió y grabó un disco llamado Tangos de mi alma. En 1975 realizó nuevas giras, esta vez por Argentina, Brasil y Portugal, incursionando nuevos géneros ya. Además del tango, empezó a incursionar el folclore, en el choro y el fado, llegando a grabar más de 120 discos. Esto es un dato que no chequeé, así que es probable que sea mentira. Pero bueno, hace parte de la historia, ¿no? Por lo menos de la que uno puede encontrar en internet. En 1987 grabó el compacto Tangos de Amor, donde dejó registrado el tango Al Omegata, que cuenta un poquito la historia de cómo puede haber sido que llegó el tango a Japón. Porque bueno, uno supone que una música tan rioplatense como el tango, decís, ¿cómo puede ser? Claro, que intenta rastrear un poco a ver cómo llegó hasta Japón. Que en los países asiáticos, porque se escucha bastante, hay que decirlo, esta música, sobre todo el tango, tanto en Tailandia, suponete, en China no sé, pero supongo que sí, vamos a decir que sí, porque el oyente que está escuchando en este momento, dudo que lo chequee, así que vamos a decir que en China también se escucha. Pero en Japón, segurísimo que se escucha, y hay bastantes orquestas típicas que reproducen tangos de esa época de la vieja guardia, de la nueva guardia, de esa época del 30, del 40, de la edad de oro del tango. Y bueno, una de las versiones que vamos a escuchar en este momento es de cómo creen que llegó, o de una pequeña historia, que puede haber sido o no la historia de cómo llegó el tango a Japón. Lo escuchamos Al Omegata en la versión de nuestro querido cantor japonés. Lo escuchamos. El barón Megata, en el año 20, se tomaba el buque con rumbo a París, y allí entre los tangos y el dolce farniente, el japonesito se hizo bailarín. Flaco bien plantado, pinta milonguera, dentil chalo duque aún siendo varón, bailó con Pizarro y una primavera, empacó los discos y volvió a Japón. Tierra nipona, donde Grattarola lo enseñó a bailar. Cuentan que Megata no cobraba un mango por amor al tango y por ser bacán. No solo enseñaba cortes y quebradas, también daba clases de hombría de bien. Unaba de noches y de madrugadas, piroteaba aviones y más de un veguén. Y tal vez ahora que está aquí presente, mientras una Sony nos pasa chique, alguien allá en Tokio elegantemente baila lo Megata sin saber quién fue. Alguien allá en Tokio elegantemente me gasta sin saber quién fue. Ahí escuchábamos la versión al Omegata de Ikuo Abo. Alguien allá en Tokio baila al Omegata sin saber quién fue. Dice, bueno, un poquito haciendo una historia tal vez de fantasía de cómo llegó el tango justamente a Japón. Siguiendo con la historia de nuestro querido samurái del tango, como decíamos recién, en el mismo año, decíamos 1987, grabó un disco titulado Che Bandoneón, con gran aceptación. Me causaba mucho el nombre, ¿no? Tan argentino, sí, tal vez, allá en Japón. Y en 1997, y con 70 años, volvió a cantar en público, en giras, y grabó Mañana zarpa un barco, otro disco que tuvo bastante aceptación. En 2001, fue un año con un gran desafío, realizó para la televisión nipona su propio programa sobre el teatro histórico japonés, con su canto temático, al que denominó Viento. En octubre de ese año sufrió una trombosis cerebral de la que gradualmente se ha ido recuperando. Y hay que decir que desde el año 2004 se dedica a la enseñanza, da clases de canto y dirige un centro cultural patrocinado por el diario Yomiuri y el canal de televisión Nihon. Así que ahí pasaba la columna de este samurái de tango. Y Ikuo Abo, quien quiera escucharlo, como bien decíamos hoy, puede entrar al YouTube de Pachirmata primero y darle un like, pasarlo, ¿por qué no? Claro, bueno, porque no hay contenido de él. De pasar, darle un like, no seguir en la plataforma. Seguir en la misma plataforma, pero antes es casi una obligación ponerle un like a Pachirmata. Es un paso obligado para encontrar la información del samurái del tango. También, tal vez esta información sea completamente errónea, pero quien quiera puede encontrarlo en YouTube. Y ahora nosotros nos vamos a hacer una breve pausa escuchando una canción cantada justamente por este samurái del tango, como bien le decíamos recién, y su orquesta típica, la canción 1. Así que ahí lo escuchamos y ya volvemos con más Pachi de Armata. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel, es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos perversos los que hundieron en mi vivir. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos perversos los que hundieron en mí. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidaras la que ayer me destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar con amor. Creemos que sí sabe bailar es el productor que recién ha dado... ¡Operador! ¿Cómo aparece la figura del productor sí. permanentemente? Aunque no lo querramos nombrar. Inconscientemente. Algo, inconscientemente. No, algo no resuelto. Sí, sí, sí, hay que ir a terapia. Pachi Ermata. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Pachi Ermata, jueves desde las 7 de la tarde por Radionauta FM 106.3. Siendo las 19:34, volvemos al aire de Pachi Ermata. Nadie sabe por qué, nadie sabe cuándo, y nadie sabe en qué momento nos vamos a ir, que es el próximo jueves. No mañana, el próximo jueves. ¿Cómo nadie sabe? Claro, se sabe. Nadie sabe cuándo, es el próximo jueves. Nadie sabe cuándo porque nadie nos escucha, Juaní. Bueno, tenés sentido. Así que, rebatí esa. No lo puedo. Pero bueno, como en este momento y en esta época del año seguimos todavía al aire, hay que decir que Tincho nos trajo una columna que aquí anotado dice el cubaguayo y espero que no se vea una joda, Tincho. No, para nada. Yo también espero. No, para nada. Como decía un poco al principio, es por parte de sus raíces paternas y maternas por la cual decidió adoptar este nombre. La madre era cubana, el padre es uruguayo, es un poco una mezcla entre las dos y se denominó como Marcel el cubaguayo, porque él se llama Marcel Cabrera Pérez. Es un escritor, poeta, rapero, productor musical y activista. Proveniente justamente de Cuba, nació en La Habana en 1995, es un pibe, tiene 23 años nada más, es muy jovencito. Pero ya tiene una carrera dentro de la música, fundamentalmente dentro de la música en los últimos años. En sus primeros años hizo más reconocido su caso de alguna manera por ser un escritor muy joven, precoz totalmente para un chico que tenía 13, 14 años. Ya tenía inquietudes de escribir poesía, de escribir libros, de hacer ensayos y es un poco por el cual en sus comienzos fue conocido. Cabe mencionar que las raíces paternas y maternas las tiene muy arraigadas, sobre todo del lado del padre. Es al día de hoy que él vive en Uruguay, que se fue de Cuba y se instaló en Uruguay. Porque bueno, la figura de su padre fue muy importante en su vida. Su papá, Jorge Cabrera, fue detenido y torturado durante la dictadura uruguaya, que la hemos mencionado un poco en programas anteriores, me acuerdo. Así es. Cuando hablamos de Alfredo Zitarrosa, por ejemplo, dictadura que duró de 73 a 85. En el caso de Jorge Cabrera, el padre de Marcel, fue torturado en el penal de Libertad, que fue más o menos como el centro fundamental de la dictadura uruguaya para detener y torturar a aquellas personas, obviamente, a las que se les privaba la libertad por parte de la dictadura, una suerte de ex-ESMA, si se quiere, de Uruguay. El papá se va hacia Cuba y ahí, es en este contexto, es donde nace Marcel. Como decía, es interesante su caso porque a los 14 años edita su primer libro. Se llama Mi América en Primavera. Es un ensayo de 365 páginas. Es un libro larguísimo, obviamente. En donde hace como una suerte de análisis por lo que pude leer. Obviamente no leí el libro, pero leí críticas y leí un poco lo que él contaba de qué fue lo que lo inspiró a escribir el libro. Hace un poco de análisis de la historia de América, fundamentalmente Latinoamérica, pero de América en general. Él habla que estamos como en ese periodo de una suerte de segunda independencia, de un intento de emanciparnos de por ahí las políticas extranjeras que desafortunadamente hasta el día de hoy siguen teniendo incidencia en nuestro país, más cuando vamos hacia gobiernos de derecha y neoliberales. Posteriormente, este libro es muy reconocido en La Habana, obviamente, por lo curioso de que es un chico tan joven el que lo haya escrito. 2 años después edita 2 libros de poemas, de poesía urbana, uno que se llama El Universo en Poesía y otro que se llama El Tintero del Arma, y esto le hace que se presente en distintas ferias de libro internacionales, obviamente en Cuba, en Uruguay, y también viene hacia la Argentina. Y le hacen un documental. Cuando él tenía 18 años era muy chico, porque su caso se había hecho bastante conocido. Él fue recibido por Evo Morales porque le dedicó el primer libro a Evo Morales y fue recibido en Bolivia por Evo. También conoció a Estela de Carlotto en la Argentina. Era un chico realmente que se hizo muy conocido. Y le hicieron un documental que se llamaba Marcel Escribe. Le hicieron entrevistas a familiares, a amigos, a docentes. Y era un poco el típico caso del niño prodigio, por así decirlo. Un nene que lee mucho, que tiene inquietudes. Que también mostraban ahí un poco que era un chico que se pasaba también, mucho tiempo en la calle con amigos, un poco de la mezcla de la vida infantil y con algunas inquietudes de algún chico más grande, y ahí es donde él menciona su interés o sus ganas de hacer música también. Dice algo así como, no voy a dejar nunca de escribir, nunca voy a abandonar la literatura, pero quiero hacer un poco de música, quiero meterme, y en este caso se mete en el rap, que es por el motivo por el cual lo traje a escena. En 2014 empieza a sacar demos. Su primer demo ya es como una suerte de declaración de principios. El primer demo dura 2 minutos, 2 minutos 15, se llama Tú te crees libre, y es un demo que él firma íntegramente en cárceles, en centros de rehabilitación. Ya radicado en Uruguay, lo filma todo allí. Luego hace otro demo que se llama El Mochilero y hace una colaboración con una conformación cubana de rap muy conocida que se llama Los Orillas. Hace un tema que se llama Princesa Caribeña. Todos estos demos funcionan como previa para el disco que salga en 2015. Saca un disco que se llama Hago lo que digo, donde empieza así con distintos temas a tratar justamente distintas temáticas. Participan artistas de todos lados, obviamente artistas cubanos como el blusero Elmer Ferrer, la cantante M. Alfonso, un mexicano que se llama Boca Floja y también integrantes de este grupo Orillas, como decía. Fundamentalmente lo que intenta demostrar o lo que intenta establecer con el CD Hago lo que digo es una búsqueda, un intento de empoderar al oprimido a través del arte. Esto es algo que Marcel, que el cubaguayo, lo dice permanentemente en cada una de las entrevistas, un poco en su primer libro, Mi América en Primavera, habla un poco de esto, de la opresión, trata temas sobre, obviamente, la sociedad nuestra, la sociedad latina, el maltrato animal, el bullying, las relaciones un poco interpersonales. Y los temas más destacados del CD son Duendes del Subdesarrollo, Madre, Padre y Amiga y La Venganza de los Animales. Un dato más de este CD, para ir cerrando por lo menos con lo que fue el CD. Al estilo de Nach, la columna que hice de Nach, allá, programa 8, octavo, noveno programa, por ahí, contaba que Nach tenía lo interesante de, en la mitad de un CD de rap, se frenaba hacia un interludio y empezaba a recitar poemas con bases, con beats. Este es un estilo que se llama slam. El amigo del cubaguayo hace algo parecido, tiene en este CD, Hago lo que digo, un espacio, un momento en donde él agarra, pone un beat un poco más tranquilo, más melódico y empieza a recitar escritos personales. Esto se llama Rabia Lunar en el CD. Y si les parece, vamos a escuchar un tema de él para ir conociendo, para ir entendiendo un poco cómo es su música. Vamos a escuchar El Poder, que es un single sacado en 2016. Las estalagmitas crecemos del suelo. Somos el desgénero, mechero de la otredad. Ponte en talla, estamos listos para el duelo. Hoy rodará la cabeza de su majestad, porque corrompió a líderes, separó naciones, colonizó y exterminó a civilizaciones. Él secuestró a tus buenas acciones y en su lugar puso un cajero carente de emociones. Nos entregó el consumo y se llevó nuestro pensar. Nos entregó el humo y se llevó lo natural. Nos entregó el virtual y se llevó el mundo real. Nos agrandó el ego como ves y ni con GPS. La solidaridad ahora puede regresar. Él creó la guerra terrestre para dispararnos. Él creó la guerra biológica para enfermarnos. Él creó la ciberguerra, sí, para hackearnos. La naval para hundirnos y de la nuclear ni te hablo. Si se pega, despega lo humano de los hombres. Por él hay muchos héroes que no tienen nombre. A mí si se me pega y me suelta los cartuchos, yo igual me desembucho para aclararle la corteza a muchos. Él es el padrino de los bancos, nunca cambia el eslogan. Están los bancos de lados, están los bancos de arena, están los bancos para sentarse, están los bancos que te roban. A las sonrisas periféricas, la situación se las pone dura. Quiere más ofrendas, el Lord y Bro. Hasta vestida de verde, esta letra está madura. Más dura su dictadura, por la falta de valores colectivos. Por eso si te apaga, traga, que con esta medicina que le falta a tu botiquín, yo te garantizo que te reactivo. Y los siglos pasan y no pasa nada. Él siempre fue el nominal sujeto, nosotros la ración subordinada. Le describo al único volcán que vomita todos los días. Que tiene una bola de cristal, ese tal rey Midas que se cuela y con su secuela nos ensombrece la alegría. Para detenerlo hace falta un batallón de melanocitos. Y aguántenme que se me hace rabia la boca cuando lo cito. Él te estirpó tus principios por los poros. Y era tu cuerpo y ya no es más ese cofre del tesoro. Nananina bongo, aquí no coronó, lento. Miento si te digo que es invencible este mal tiempo. Es casi inefable que nos haya hecho esto. Por eso hasta Hong le mantengo el dedo puesto. Él nos aloja en el mar, él nos aloja en el viento. Él construye su castillo dentro de tu cuerpo. Él es ese agujero negro que absorbe lo mejor de tu ser. Te describo a su majestad, es él el poder. Él es ese agujero negro que absorbe lo mejor de tu ser. Te describo a su majestad, es él el poder. Escuchábamos el poder del cubaguayo, lo venía mencionando, es un single que sacó en 2016 posterior al CD. Y por último quería mencionar un poco, porque lo dije cuando lo presenté, eres un activista cubano-uruguayo, cubaguayo justamente. Y el principal motivo, aparte de lo que intenta decir en sus letras y lo que intentó mostrar con sus distintos escritos y sus libros, es porque creó un proyecto que se llama Social Luces. Lo creó en 2013. Es un, como ellos mismos lo definen, es un conglomerado artístico cultural. Básicamente, fundamentalmente, la idea que tienen es, dentro de Uruguay, ir a todos los espacios, todos los lugares que ellos sientan que existe una cierta vulnerabilidad. Por ejemplo, colegios en barrios carenciados, van a cárceles, van a centros de rehabilitación. Esto lo vienen haciendo desde el 2013. ¿Qué es lo que hacen fundamentalmente? Van allí, comparten su música, dan charlas, hacen talleres de literatura, de música, de poesía, con esta intención de, como decíamos, empoderar a través del arte a todos aquellos que han sido oprimidos, que no han tenido esta chance por ahí de acceder a recursos básicos en su vida, que han tomado malas decisiones en tal caso, con la intención de reinsertarlos en la sociedad, todo a través del arte. Yo creo que el cubaguayo Marcel comprende la fuerza y la potencia y la llegada fundamentalmente que tiene su arte específico, pero el arte en general. Entonces con este proyecto social Luces es un poco lo que intenta mover. Hace poquito estuvieron en una escuela, por ejemplo, en el departamento de La Valleja Sur. Ahí hay muchas imágenes en el Facebook de él, que es Marcel el Cubaguayo, donde muestran ahí cantando con los chicos, compartiendo. Un día también estuvo en una cárcel de las más conocidas de Uruguay que se llama Comcar. Y fundamentalmente esa es la movida o la tarea de activismo por el cual él obtuvo cierto reconocimiento. Como les decía, se hizo bastante cercano a Evo Morales, estuvo con Estela de Carlotto, fundamentalmente por esta parte activista, porque la música de él vino algún que otro unos años después, en realidad. Por último, en 2016-2017 armó un nuevo libro que se llama F8 Transgresor. Es un libro de poemas, lo presentó en distintos lugares, pero el dato es que estuvo este año en la Feria del Libro a fines de abril. Ahí tuvo un panel, habló un poco de literatura, también de música, obviamente. Y hace unos 4 o 5 meses sacó un nuevo single, el último material que él sacó. Hasta ahora no anunció ningún disco, ninguna continuación de Hago lo que digo. Este single se llama Parodia. Es justamente como lo declara él un poco en su canal de YouTube, que es, dicho sea de paso, Marcel el Cubaguayo. Parodia es un poco una burla sobre la actual industria musical, que cambia creatividad por una ya saturada imagen serial y mercantil. Esto lo dice él un poco en la presentación del tema. Y si le parece, vamos a escuchar un poco de Parodia y volvemos con Pachi de Mata. ¿Están listos para escuchar la canción más políticamente incorrecta? Pa' que la bailen en la pista esta vez. Un grato puro. Mi crimen bella tuve. Mi ritmo es rico y no es nada bien. Un crimen bella tuve. Vamos allá. Una parodia musical, una parodia comercial. Mi crimen bella tuve. Mi ritmo es rico y no es nada bien. Un crimen bella tuve. Frente al espejo, mi mismo que bien me veo. Pa' no desafinar, pon la autotune hasta el video. Con mis letras subirá el índice de mortalidad. Mi arena camina sexy, pero con el alma inválida. Mis prendas la alquilé en la mejor estrellería. A veces pienso que no me funciona el timbre de arriba. Diversos son los caminos que conducen al matadero. Dice mi abuelo, cuidado, no te vayas por el tragadero. Se lo digo a los mortales, lo mío es el Olimpo, caballero. Imposible que me pase eso si lo tupo con dinero. Pa' que me crean, pasaré un curso de pandillero. No sé por qué me huyen las libretas si yo allá las quiero. Me encanta compartir, digo competir. Manipulo a mis fans. ¿Y quién me manipula a mí? Mi música es una falsa para hacerme rico, compadre. Pero eso es un secreto, shh, no se lo diga nadie. Si quieres triunfar, habla de drogas y Mercedes. Total, que importa si te entienden, el problema es que se pegue. O mejor habla de pistolas, películas de vaquero. Es que no he tocado una, y yo, pero báñate en el aguacero. Y de repente, pasa un grito andante, que a nuestro personaje dejó mudo. El grito jalaba una carretilla, pregonaba a 100 millas el aguacate maduro. El que refundó la mentirita que ustedes siguen. Ponte presidiario a diario, dale que esto sigue. Sin fama no vives, sin fama no vives. Sin fama no vives, vives. Si tú realmente lo que quieres es triunfar y llevar una vida llena de lujos y emoción, deberás primero como un mulo trabajar para después regalárselo todo a YouTube en promoción. Yo estuve pensando que para triunfar busco una disquera que te pague aunque te apague la virtud. Si tú realmente lo que quieres es triunfar, aprende a ser cualquier persona menos tú. Si siguen mis consejos se pudrirán entre paredes. Siempre hay un despistado que creerlo todo suele. Si siguen mis consejos verán cómo lloran los papeles. Esto es sátira y yo no, los que se joden son ustedes. Hubo alguna parte que hasta me costó escribir. Sentía que en la travesía el lápiz se me iba a partir. Entre un principio de calvicie y una calvicie de principio sal. Que me voy con la primera, mi parodia no es parodial. Y na na na. ellos no roban y na na na. Repítelo otra vez. Na na na, ellos no matan y na na na. Recoge que se fue. Ya tu ve, mi ritmo es rico y suena bien. Coge ven ve, ya tu ve. Vamos allá. Una parodia musical, una parodia comercial. Coge ven ve, ya tu ve. Okay. Mi ritmo es rico y suena bien. Coge ven ve, ya tu ve. Musical, una parodia comercial. Me pensaste que sería un tema comercial. ¿Qué pasa si ya tú me conoces? Es el Cubaguayo Cere, la voz que integra muchas voces. Pachi Hermata. Un accidente a punto de suceder. Con esta música tan bailable y siendo las 19:52, arrancamos el último bloque del anteúltimo programa, en la cual, con una cortina de bandas latinoamericanas, nos sumamos a ver qué tiene para decirnos Juan Ignacio Lago. ¿Qué va a decir Juan Ignacio Lago? Sí, es de Teleradio Donoso. La cortina siempre está bien recordarlo para aquellos que quieran escuchar a la banda. Y Nobleza Obliga, le voy a mandar un saludo a mi amigo Agustín Godoy. Con nombre y apellido por acá, la gente que se menciona en Pachi queda pegada. Totalmente. No hay medias tintas en este programa. Porque según él, y tiene en parte razón, la gran mayoría de estas bandas que yo recomiendo y artistas que yo recomiendo vienen de una recomendación previa que es de él hacia mí. Bien, pero no exclusivamente para la columna. No es que te dice... No es que me sopla el oído. Tipo Marcos Peña. Claro. Pero casi. En algún momento te las recomendó, claro, y vos, sí. Rememorando esa generalmente recomendación. Pienso, por ejemplo, bueno, en Alex y en Teleradio Donoso, son recomendaciones de tiempo atrás. Claro. Y que cuando me tocaba, bueno, hacer una columna, quiero hablar de un artista chileno, digo, me viene al dedo. Claro, la traías de vuelta. Pero no es que jueves bien. A jueves dice, hace esta columna. Se toma el laburo de todos los jueves, ayudar a hacer la columna. O que yo le mando un mensaje, che, ¿de qué puedo hablar? Claro. Puede haber pasado algún otro jueves, no lo recuerdo. Pero sin estirarla mucho más, aunque me gustaría, hoy, como mencionaba en la introducción, toca Clubs, que es una banda, o mejor dicho, un dúo mexicano proveniente de Monterrey y conformado por Coco Santos y Orlando Fernández. En su música se pueden escuchar guitarras, pedales, sintetizadores, pero el género, digamos, al que ellos pertenecen, entre comillas, es el pop. Digo entre comillas porque, como sucede con la gran mayoría de los artistas quizás de en la actualidad, y bastante sucede también en el pop, esto de no querer ellos encasillarse, ¿no? Esto de ir permanentemente en las búsquedas. Ellos mismos reconocen que las influencias, de las que ahora más adelante voy a hablar en profundidad, vienen del pop, y cuando digo el pop, vienen de Madonna, por ejemplo. Claro. Pero no se encasillan en eso. Digo, incluso ellos tienen experiencias previas con el rock, con el funk, digamos, con lo que se podría considerar también música más hardcore, si se quiere. Por eso, bueno, digo, pertenecen al pop, digo, uno lo escucha en la banda pop, pero vamos a tratar de no encasillarlos. Como mencionaba, las raíces de su música vienen de más o menos finales de los 80, también de la década de los 90, la década de Tincho. Claro, Tincho es un noventero. Tincho es un menemista, pero bueno. Me encanta porque somos todos de la misma época, pero sí, sigamos. Que es noventero. Pero principalmente cuando uno los escucha, uno suele encasillar también a la música por épocas, ¿no? Mirá qué música sesentosa. Sí. Y yo creo que a ellos les calza bien el ochentoso, ¿verdad? Si se quiere. Bien. Pero como digo, también un poco viene esto de las influencias. Las líricas suelen ser relativamente sencillas, digo, en este sentido de no ser muy extensas, ir más por lo, por lo, por lo breve, sobre todo por lo que yo he escuchado en relación a lo que es el desamor, va más que nada por ahí la composición y la lírica, pero bueno, acompañada, como decía, de coros, de sintetizadores y sobre todo en sus últimos trabajos por el efecto del, del delay de las guitarras, que es un poco a lo que han ido como trabajando. O sea, ha, ha dejado de tener tanto lugar el sonido de la guitarra para darle más fuerza al beat, a los sintetizadores, al, ellos mencionan también el trabajo de software, trabajo con computadora, digamos. Claro. El primer trabajo de ellos es un EP que se llama Texturas y es del año 2014. Lo sigue otro EP que se llama Épocas y es del 2015. Y su primer trabajo más extenso es un long play que es de este año. Es bastante reciente, el 28 de septiembre del 2018, que se llama Destellos. Y ellos cuentan también que lo vienen trabajando, este LP, desde hace 4 años. Con lo cual ahí uno se da cuenta que el trabajo no ha sido necesariamente cronológico, digamos. Ha sido una evolución, si se quiere, que se ha dado en paralelo, porque hace 4 años se estaba dando, por ejemplo, el primer disco, o sea, el primer EP que ellos sacaban. Así que hablan de que Destellos es justamente, si se quiere, un poco el trabajo y la búsqueda. ¿Por qué te estás riendo? No, no, me acordé de un chiste que me he contado. No, estaba re interesado en la columna. No, aparte estaba re interesado el tipo. Estaba con el celular en la mano y yo digo, alguien habrá comentado algo, digo, habrá llegado a alguna interacción. No, Juan, y eso no pasa. Y lo ya la sabes. Eso nunca sucedió y nunca sucederá. Y yo que estaba tan penetrado. Decía algo así como que era la culminación de años de laburo. Claro, lo sí. Último y bueno, y otra cosa interesante es que cuando hablan de por qué le pusieron Destellos a este long play, dicen porque sienten que se fue dando así, que cada canción tiene como su brillo particular, y que también la inspiración, algo que preguntamos mucho a los les invitados de Pachidermata, de cómo. Sobre todo la pregunta creo que es de Dylan, marca registrada, de cómo componen, cuál es el proceso creativo. Sí, sobre todo para tratar de robarles, a ver de cómo tiempo, es... Robar tiempo. Buscar inspiración. Sí, robar tiempo y tratar de ver, robarles la inspiración para en algún momento... A ver si nos sale a nosotros en algún programa, nos inspiramos. Claro. Bueno, a ver si me dicen, bueno, de este modo se compone música y le robo ese pedacito de qué fuerte, inspiración. Qué fuerte lo que estás diciendo, así que te voy a correr para que no te entierre más. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Y va a quedar pegado, seguramente. Y bueno, como decía, los Destellos también vienen por ese lado. Hablan de que ellos tienen grabaciones en los celulares, digamos, se les ocurre algo y lo llevan y lo comentan y lo van trabajando. Otras cosas interesantes de Destellos, que bueno, como decía, es el trabajo más largo que han hecho. Cuenta con 11 canciones y tiene por primera vez colaboraciones de artistas latinoamericanas, como es el caso de Ella Minus de Colombia y Buscabulla de Puerto Rico. Pero para no estirarme mucho más y antes de que termine el programa, no quiero que se queden sin escuchar un poco de qué va, así que vamos a escuchar el tema Popscuro. Siempre te voy. Ahí estamos escuchando un poquito del trabajo de los chicos de Clubs, que como bien decía Tincho, creo que usaste una palabra, o sea, de los VGs, pero usaste como una palabra, ¿no? VGcero. Sí, onda de VGs, tipo VGs, dije. Sí. Ah, no, no usaste la palabra. No, te lo imagínate. Bueno, pensé que quise hacerlo más interesante de lo que fue. Del estilo de los VGs. Pero sí, justamente también es parte de las influencias. Y para ir cerrando, mencionar también que ellos reconocen influencias de la movida madrileña también, del pop en español, de bandas como por ejemplo Hombres G, Ataque de Caspa y Golpes Bajos. Muy bien, muy interesante esta columna de Clubs, una nueva banda que vamos a agregar a la lista de recomendaciones de, claro, del doctor Juani y del doctor Godoy, ¿no? ¿Es doctor? No. Bueno, le vamos a decir. Pero le podemos decir. Bueno. Le podemos decir porque ¿quién lo va a chequear? Claro. Como todo en este programa, y como todo en estos 33 programas que hemos llevado, y que yo quiero hacer una despedida igual. Porque falta uno más. No, lamentablemente. No sabemos. Que ni viene, no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Así que no sabemos si va a existir el país. Si, bueno, sí, eso si va a prender fuego. No sabemos si vamos a seguir estando en el mapa. Así que bueno, yo me quiero despedir por hoy. Se está apagando la luz. El operador, lo quiero decir bien. No productor, operador, porque para productor tenemos a Rodo, que en este momento llegó tarde, pero bueno, está, llegó. Y bueno, llegó mucho más temprano que nuestro anterior productor. Que no llega. Así que bueno, ahí está produciendo el próximo programa, que va a ser el último. Sí. Como bien decíamos, ya llevamos 34, mejor dicho 33, 33. Y vamos a llevar 34 en la semana que viene, si es que vienen. Yo voy a venir. Sí, yo también. Y bueno, después de todo lo que dijiste. Sí, ahora lo dudo. Aparte dijiste, me voy a despedir y no dijiste nada. Claro, bueno, pensé que se venía la reflexión. Unas palabras, los quise, no sé, algo. Algo significativo. Bueno, una reflexión del ciclo puede ser que fue una gran pretemporada. Y le quiero robar esa frase a Juani. Pero, o sea, fue mi reflexión. Bueno, Juani, hacía una nueva. Ahora esa es mía. La voy a pensar para la semana que viene. Pensaba una semana para pensar una reflexión. Pensá una reflexión mejor, Juani. Para que después te la robe. ¿Estamos al aire? Y seguimos al aire, pero bueno, ya nos estamos despidiendo. Así que, para todos aquellos que escucharon Pachi Armata, si es que existe aquella persona. Lo lamentamos muchísimo. Le mandamos nuestras condolencias. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene por más Pachi Armata. No sé muy bien por dónde vas, te vas. A ver si te das una vuelta por acá, ven a juntar las flores que sembraste. Primavera, la última primavera para mí.